En Costa Rica. Representantes de las organizaciones IRCA, Casa Abierta, Transvida, Sigualar, Hombres Trans Costa Rica y Orgullo Costa Rica participaron este miércoles 26 de febrero en una reunión convocada por Casa Presidencial en el marco de la Mesa de Trabajo del Consejo Presidencial Social. Durante el encuentro, las organizaciones presentaron un comunicado público en el que expresaron su preocupación por la exclusión de otras organizaciones que no fueron convocadas al espacio y además denunciaron los graves retrocesos en políticas de inclusión y protección para la comunidad LGBTQA+ en el país. Las y los representantes de las organizaciones enfatizaron que su participación en esta reunión no representa un respaldo al gobierno actual, sino una acción urgente para visibilizar las demandas de la población diversa de Costa Rica en ese espacio. En el documento presentado señalaron que la actual administración ha impulsado políticas y discursos de odio que han debilitado la protección de sus derechos, afectando principalmente a las niñeces y adolescencias sexualmente diversas. Guillermo Matute, presidente de Sigualar, participó en la reunión y hoy nos comenta sobre las exigencias expuestas por las organizaciones. Dentro de las principales exigencias estuvo el restablecimiento del programa de afectividad y sexualidad del Ministerio de Educación Pública y el del protocolo antibullying para la población LGBTIQA+, porque esto deja a muchas personas jóvenes sin mecanismos de protección contra la discriminación y la violencia. También el reconocimiento legal del género de las personas trans en los documentos oficiales, ya que esto sí está establecido desde la OC24, pero no se ha hecho efectivo en el país. También exigimos políticas de salud integrales para la atención de personas de la comunidad diversa, especialmente en las personas trans, ¿verdad? Que se necesita todo un seguimiento de diferentes áreas de salud. Y también exigimos espacios de las organizaciones LGBTIQA+ en espacios de toma de decisiones. Las organizaciones también exigieron medidas concretas e inmediatas para revertir todos los retrocesos en materia de derechos humanos y exigieron acciones urgentes para garantizar la dignidad e igualdad de todas las personas en el país. Nos amplía Kerlin Obando, representante de la organización Transvida. Actualmente las organizaciones de sociedad civil nos encontramos muy preocupadas por todo el contexto del gobierno. Para que se respeten los derechos de la comunidad LGBTIQ+, se deben de respetar primero desde el gobierno los lineamientos, protocolos que ya han sido aprobados, que de hecho estos lineamientos y estos protocolos han tenido la presencia y la participación de las organizaciones de sociedad civil. Entonces, como organizaciones de sociedad civil, lo que nos preocupa y lo que solicitamos al gobierno es sentirnos incluidas dentro de una agenda política, no excluidas, y que todos los lineamientos y todos los protocolos que en el pasado fueron trabajados, socializados y aprobados, se mantengan. No se pueden quitar los derechos de las personas y no se puede seguir violentando la vida, las vivencias de las personas del colectivo LGBTIQ+, y la revolución de los derechos humanos, la revolución trans, es continua. Seguiremos manifestándonos si nos sentimos violentadas, y ahorita el trabajo de las organizaciones de sociedad civil tiene un papel muy importante dentro de la sociedad. La reunión evidenció la profunda preocupación de las organizaciones defensoras de derechos humanos y la necesidad urgente de una mayor apertura en los espacios de diálogo. La comunidad LGBTIQA+ sigue exigiendo acciones concretas que garanticen su seguridad, inclusión y respeto dentro de la sociedad costarricense.